Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Esta es una foto de Peregrino en Jerusalén, en el Domo de la Roca. Hoy está muy en moda este lugar, porque este lugar es donde estaba el antiguo templo de Salomón. Entonces, bueno, ya veremos qué va pasando en el futuro. ¿Tenéis alguna duda? Nos quedan 10 minutitos. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta? Sí. Ya que estás hablando de Tierra Santa, que se está excavando todavía, o sea, hay muchas excavaciones. Sí, no, yo cuando... No, pero fue muy curioso porque entré en una tienda, bueno, así por contaros un poco, ¿veis las pintas que tengo? Pues nos tiramos ahí 2 semanas, mi hermano y yo, luego fui con Beatriz el año siguiente, ya me controlé un poco más, pero el primer viaje que fui con mi hermano y con Beatriz, con todo el respeto del mundo, iba con esa capa que nos habían dado en Túnez, íbamos con una cruz muy grande, cristiana, de madera. Esto que os digo, que sepáis que voy a ir al infierno en las 3 religiones monoteístas. Me lo tengo ganadísimo por hereje en las 3. Pero bueno, pues a lo mejor me lo paso bien y todo. Pero ahí iba con la cruz, con una cruz de madera y con esto que parece una capa de peregrino. En la mochila llevaba mi pañuelo palestino y un gorrito judío en el otro lado de la mochila. Era cuando no había cámaras por todas las calles y tal. Entonces vivíamos en el barrio árabe, íbamos a la mezquita, a la Akbar. Entonces cuando yo ponía la cabeza en el suelo, yo no soy musulmán, ni lo he sido ni lo seré, pero oye, vamos a ver qué es este misticismo, a ver si hay conexión ahí. Y entonces cuando ponía la cabeza y decía Alá Akbar significa Alá es grande, Dios es grande. Pues yo ahí me imaginaba, vale, pues Dios, ¿qué es Dios? ¿Qué es el universo? Pues imaginaba todo el universo, la conciencia cósmica, todo, las galaxias, todo unido, todo. Entonces me imaginaba eso, pues es grande. Entonces me imaginaba eso, lo sentía y cuando tocaba la cabeza lo sentía y era casi la misma sensación que en otros templos, en otros momentos y tal, sin ser musulmán, ¿no? Pero luego de ahí, como no había cámaras, cruzábamos al barrio cristiano. Nos quitamos el pañuelo palestino, nos sacamos la cruz y nos íbamos al Santo Sepulcro y nos íbamos a rezar al Santo Sepulcro, el Sepulcro durante horas y por todos los santos lugares, ¿no? La Vía Dolorosa y todo. De ahí nos íbamos al Muro de las Lamentaciones, nos poníamos el gorrito judío y a darnos cabezazos ahí. Para sentir un poco, ¿no? Con respeto, yo lo hacía con respeto, pero sé que si me cazan no estaría aquí si me hubieran cazado. Entonces, en el barrio judío fuimos a un sitio en el que había una tienda, se llamaba la tienda del tercer templo de Salomón, y dijimos, uy, qué raro, porque el segundo templo de Salomón lo destruyó en el año 50, creo que Herodes II, ¿no? Algo así, lo destruyeron, echaron a todos los judíos de allí, de Tierra Santa, y en el 700 y pico pusieron el Domo de la Roca, porque casualmente en el mismo lugar en el que Abraham iba a hacer el sacrificio, es el mismo lugar en el que resulta que Mahoma soñó que iba hacia los cielos en un caballo blanco, y es el mismo lugar en el que también era sagrado para Jesús, porque era el templo en el que también estuvo ahí dando charlas y donde tuvo todos los golpes y tal, ¿no? Entonces, claro, en ese templo sí que había un templo en el que sí que decían que estaban excavando, pero claro, ¿quién tiene esto? Arabia Saudí. ¿Quién lo quiere? Los israelitas. ¿Por qué? Porque según la profecía y todas las profecías, hasta que no se coloque aquí el tercer templo de Salomón, no se cumplirá la profecía, y toda la égida y toda la vuelta. Pero ¿cómo vas a colocar el templo de Salomón si tienes la mezquita de la Roca, que es el tercer lugar más sagrado para el Islam, protegido por la UNESCO? Entonces sí sé que oí de gente que sí que estaban haciendo excavaciones. Incluso había alguno que me decía que esas excavaciones, que cuidado porque a lo mejor querían incluso que esto se derrumbara o que tuviera peligro, que se moviera, para poder protegerlo, sacarlo de aquí, y ya no sabemos con los años que se puede poner, ¿no? Entonces este es uno de los lugares más complicados de la Tierra que he estado, en todos los sentidos, porque es un lugar en el que a día de hoy, normalmente os he dicho, en las catedrales antes estuvieron los romanos, los merovingios, los carovingios, estuvieron los fenicios, estuvieron los otros, los neolíticos, los paleolíticos, vale, pero hoy están Ahora, este sitio lo quieren tres religiones, sobre todo el Islam y el judaísmo. Entonces es uno de los sitios más cargados de la Tierra, porque la energía que hay ahí es tremenda y tremendísima, y siempre la ha habido, y este está en líneas. Tengo libros en los que aparecen todos los cruces de líneas, y este es de los más grandes, pero está muy codiciado. Entonces, bueno, ya veremos qué pasa con este lugar.